Buenos días, compañeros de Farco y a toda la audiencia. El Ministerio de Desarrollo Social de la Nación impulsa la protección de los derechos de adultos mayores en el Valle de Parabachasca. Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los adultos mayores y reconocer la importancia de envejecer en el hogar, se dio inicio al primer curso de cuidadores domiciliarios. Alrededor de 60 vecinos de diferentes municipios y comunas de la región serán capacitados para cuidar y atender a adultos mayores en sus necesidades cotidianas de preparación de alimentos, higiene personal, compañía, administración de medicación y actividades recreativas. Este curso es financiado por el Ministerio de Desarrollo de la Nación y coordinado por la Universidad de Villa María y la Asociación Civil GETAL. Escuchamos a Soledad, vecina de Altagracia, que nos cuenta sus expectativas respecto a este curso. Y tengo muchas expectativas con este curso de cuidadores porque pienso que me va a permitir tener un trabajo en blanco, que no tenía la posibilidad de tenerlo. Yo tengo terminada la primaria nomás y esta es una capacitación que habla la universidad, entonces me parece que voy a tener posibilidad de trabajar, tener obra social. Como que estoy muy ansiosa y expectante por esto. Así, se garantiza la formación y la certificación oficial de la tarea de cuidadores domiciliarios que suele realizarse informalmente. De esta manera, las políticas públicas impulsadas por el Estado Nacional apuntan una vez más a lograr importantes avances en materia de derechos en dos sentidos. Por un lado, el derecho a transitar una vejez digna en el hogar propio y por otro lado, el acceso a todos los derechos como trabajador de quienes realizan la tarea de cuidadores domiciliarios. Informó para Farco Ana César desde Radio Local Parabachasca.